Dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Para quienes están de pie de este lado, hay un buen de lugares aquí, ¿eh? Sillas vacías. Y los que están afuera, pasen, porque no les va a valer afuera la misa. Pasen. Eso. Un día me dijeron, ve a misa. Y yo, no, ve a misa. Bueno, voy a misa. Y me quedé afuera. Tendría 14, 15 años. Vi de qué color estaba vestido el padre. Y dije, pues de verde. Y llegué a la casa de ustedes, que ahora ya no es mía ni tampoco es de ustedes. Y dice, mi mamá dice, oye, dice, ¿fuiste a misa? Sí, fui a misa. A ver, ¿de qué color estaba vestido el padre? De verde. Asunto arreglado. Pero llegó una tía, que nunca faltan esas tías, y llegó y le dice mi mamá, oye, dice, ¿de qué color? Digo, el padre Aldama estaba vestido de verde. Y específico, el padre Aldama estaba vestido de verde. Y ese día no había celebrado el padre Aldama, que murió en San Antonio en el 2000, 2001, por ahí. Fue a celebrar otro sacerdote que había estado en Tomatlán, el padre Luis Palomo, que estaba aquí en San Juan de Dios. Y pasa mi tía y le dice a mi mamá, fíjate quién crees que vino. Y mamá, no, vino a celebrar el padre Palomo. Mi mamá nada más me vio así como que, ahorita que se vaya tu tía. Por eso les recomiendo que pasen, y más a los que los mandaron a fuerza, pasen por favor, siéntense y fíjense bien quién está celebrando, que por el cuerpecito no creo que se vayan a equivocar mucho. San Juan, ya entrando en materia, en serio, nos presenta a Jesús. Pero Jesús está hablando de una realidad, y la realidad es algo que les está comiendo a los apóstoles, porque están muy preocupados los apóstoles, están muy preocupados. ¿Por qué están preocupados? Se alcanzan a dar cuenta los apóstoles que viene para Jesús un momento verdaderamente difícil. ¿Y qué momento difícil viene? El de la cruz. tan difícil que el mismo Jesús dice: oye, Padre, ¿qué te parece si mejor apartas de mí este momento? O como dicen los niños, ya mejor ya no juego, ya no juego, porque lo que viene es muy difícil. Y reacciona Jesús y dice: no, que no se haga mi voluntad, ayúdenme. ¿Qué dijo Jesús? Que se haga la tuya, yo le voy a entrar con todo y lo difícil. Tan difícil que en el huerto, la oración en el huerto, díganme qué sudaba Jesús. Sangre. Pero el texto dice gotas gruesas de sangre. Las gotas gruesas de sangre solo pueden ser en el momento en que no se tiene miedo, sino que se tiene pavor, que es diferente. Jesús tenía pavor de enfrentar el momento de la cruz. Y con todo y eso dice, les dice a los discípulos: ¿saben qué? Tranquilos, no pierdan la paz, no se angustien, no te preocupes, porque me pueden hacer todo, pero hay una cosa que no me pueden quitar. Me pueden quitar la vida, me pueden llevar a la cruz, pero hay algo que no me pueden quitar. Aquí hago un paréntesis. ¿Qué cosa es no perder la paz? Es cuando tú tienes muchas preocupaciones, cuando tú tienes muchas cosas en contra, cuando tú tienes un montón de problemas que resolver y que no le encuentras por dónde, pero que te sientes en paz con Dios. ¿Me explico? Dices: tengo muchos problemas, pero de estos problemas muchos no son ni míos, y los traigo cargando, pero yo estoy en paz con Dios. Que es difícil, perdón, es diferente a cuando tú no tienes problemas, tienes la vida asegurada, tienes una buena casa, tienes varios carros, tienes cuenta en el banco, tienes lo que tú quieras, pero no estás en paz con Dios. Eso es más grave. Ahí pierdes la paz. Y dice Jesús: no pierdan la paz, se los dice a los discípulos. Y hoy retomemos eso para ustedes, para nosotros. ¿Tienes algún problema? No pierdas la paz. O sea, si tú estás bien con Dios, tranquilo, no pierdas la paz, no te angusties. Angústiate cuando te puedan quitar el derecho a lo siguiente, a lo que viene. Me acuerdan: Padre, usted dijo que ¿a qué tenemos derecho? Y Jesús dice: después de que me lleven a la cruz y me maten y hagan lo que quieran conmigo, me escupan, me den de bofetadas, yo me voy a ir a la casa de mi Padre. Y en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y una de esas habitaciones también se las voy a preparar a ustedes, porque quiero que donde yo esté, estén también ustedes. Una de esas habitaciones, comienza a hablar de habitaciones. Cuando a nosotros nos hablan de la vida del cielo, oye, dicen: cuando tú mueras, ¿quisieras ir al cielo? Y decimos: pues sí, pero ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es el cielo? Nos podemos imaginar muchas cosas. Y Jesús trata de acercarnos la vida del cielo con lo siguiente. Dice: la vida del cielo es mi Padre que tiene muchas habitaciones, y de esas habitaciones son para ustedes. No hay otra cosa. Y sale por ahí Tomasito. ¿Qué dice Tomás? Oye, Señor, ¿y cómo podemos ir allá donde tú vas? ¿Cómo le hago para llegar? ¿Cómo le hago? Bien, voy a unas preguntas fáciles. ¿Sale? ¿Cómo puedes llegar? Yo no, dice, yo no, mamá. ¿Cómo puedes llegar tú a la casa de tu mamá? ¿Cómo puedes llegar? Resulta que saliste del antro a las 3 de la mañana y le dices a un taxista: ¿me puede llevar, por favor, a la casa de mi papá, de mi mamá? ¿Cómo te puede llevar? Pues le doy la dirección. A ver, dile al taxista la dirección con voz fuerte. Todos la van a saber, dice, órale, se siente esquizofrenia, ¿verdad? ¿Perdón? Ok, a ver, A ver, ¿a quién agarramos que quiera decir su dirección? Vamos. Sales de la escuela y sales de la escuela y tienes prisa. ¿Cómo te llevan a la casa de tu papá? Con la dirección. A ver, échala. Primero de mayo, número 54, entre 16 de septiembre y 10 Mirón. Ok. Me lleva, por favor, señor, a la casa de mí. A ver, ayúdenme, no se me duerma. Me lleva, señor, por favor, a la casa de mí. De mi padre, de mi papá, que es 16 de septiembre, todo lo que dijo, ¿ya? Ok. ¿Y cómo sabes que? ¿Y por qué sabes que es la casa de tu papá? ¿Por qué? Tú dices, él es mi papá y es mi mamá. ¿Cómo sabes que te van a recibir? Son hermanos ustedes, ¿verdad? Él está apenadón. ¿Cómo sabes que te van a recibir ellos en su casa? Porque me quieren. Porque te quieren. Dime algo más, ¿por qué te van a recibir en su casa además de que te quieran? ¿Por qué tienes derecho tú a estar en la casa de ellos? ¿Por qué te crees con derechos? Vaya. Porque soy su hijo. A ver, más fuerte, ¿por qué? Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Por eso mi papá me tiene que recibir en su casa. Dime, ya dijo tu hermano, ¿cómo puedes llegar a la casa de tu papá, 16 de septiembre, el taxista? Dime por qué tú, dime si tú tienes derecho a estar en una habitación en la casa de tu Padre Dios, ¿sí o no? ¿Tienes derecho, sí o no? Sí. ¿Quieres ir? Sí. ¿Y por qué crees que tienes derecho a esa habitación? Es la misma respuesta de hace un rato. Porque soy su hijo. ¿Y qué? ¿Cuál es la garantía de que tú eres hijo de Dios? El bautismo. ¿Por qué nos bautizan? ¿Para hacer una fiesta con tamales? No, señor. Nos bautizan para darnos el derecho de ser hijos. ¿Ya? ¿Listos? Esto en las pláticas prebautismales no se los van a decir. ¿Por qué me bautizan? Pues para ser hijo de Dios. ¿Y para qué quiere usted ser hijo de Dios? Pues nomás. No. Quiero ser hijo de Dios para tener derecho a la habitación en la casa de el Padre. Para eso. ¿Quién está aquí? ¿Cenizas de quién son? ¿Saben su nombre? Su nombre es Don Agustín. Don Agustín está en la casa del Padre porque es hijo. Siéntese, señora. Llegó y dijo: Buenas tardes, quiero entrar. ¿Por qué quieres entrar? Pues porque soy hijo y porque tengo derecho. Los hijos siempre van a pelear la herencia. Siempre van a pelear. Así sea una sartén, la pelean. Siempre hay una hermana que dice: es que yo quiero este sartén. Tenga usted su hermana. Con Dios no le vas a pelear algo material, le vas a pelear ¿qué? La habitación. ¿Cómo puedes llegar? Ahora, si al taxista le dijiste la dirección, ¿cómo puedes llegar tú a la casa del Padre Dios? ¿Cómo puedes llegar? No, por Cristo, pero porque Cristo es camino, verdad y vida. ¿Listos? Eso no se nos debe olvidar. Omar, ¿cómo puedes llegar a la casa de Dios? Por medio de Cristo, que es, repetimos todos, se están durmiendo, sale más fuertecito, por medio de Cristo, que es camino, verdad y vida. Carlitos, ¿en qué camino andas? Todos, ¿verdad? Don Mario, ¿en qué camino anda? Porque nos puede preguntar Dios: oye, yo soy el camino, ¿y tú por qué camino andas? Las mamás se dan cuenta muy bien, dicen: mi hijo anda por mal camino. ¿Y a qué se refieren con que mi hijo anda por mal camino? Échenle otra cosa, más real. Anda en las drogas, anda de chupirul. ¿Qué más? no estudia, tiene con malas mujeres, es flojo, anda por mal camino. Un muchacho que toma el camino de Cristo se basa en el Evangelio. Se basa en el Evangelio. Tiene como amigo a Cristo. Por eso la pregunta es: ¿tú tienes como amigo a Cristo? Si tú tienes como amigo a Cristo, es tu camino. Y cuando llegue el momento que alguien te propone algo diferente a lo que Cristo te propone, tú le vas a decir: no, Señor, porque ese es otro camino diferente al de Cristo. A mí no me engaña usted, ese camino me aparta del camino de Cristo. Por tanto, yo no le entro. Oye, pero es que está atractivo. Sí, puede ser muy atractivo, pero no le entro. Segundo, Cristo es verdad. Cristo es verdad. Uy, así como hay diferentes caminos, hoy el mundo te propone diferentes verdades. Verdades. ¿Cuáles verdades? Ahí les va. Enciendan la tele y vean algunos comentaristas de noticias. Vean a un Víctor Trujillo. Vean a un López Dóriga, que ha de estar muy contento por ganar sus Pumas. Pero tiene él su verdad. Oye, ¿y por qué tengo yo que creer en la verdad que tú me propones cuando Cristo me está proponiendo una verdad? Hoy te proponen cosas que son, ¿listos? Mentiras, te las presentan como si fueran verdades. Repetimos, hoy te presentan muchas que son mentiras como si fueran, y te confundes. Te presentan una nueva verdad sobre la vida de familia y no es cierto. ¿Por qué tengo yo que irme sobre este concepto? ¿Ya? El católico de hoy debe ser alguien capaz de tener un criterio para poder discernir las mentiras a partir de la verdad que es Cristo. Termino. Vida. Cristo es camino, verdad y vida. Cuando alguien dice: oh, este mundo se va a acabar, que por cierto se acababa ayer y no se acabó otra vez. Qué pena. Yo ya estaba preparándome para ayer encontrarme con San Pedro. De hecho, le llevaba yo un membrillo a San Pedro que dicen que le gustaba. Y resultó que no, que otra vez no se acabó el mundo. Nunca se crean eso, ¿eh? Recuerden que nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre Dios. Dice Jesús, ni el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, dice Jesús: yo no sé, solamente sabe el Padre, nadie sabe el día ni la hora. Por eso lo de ayer, siempre surgirán de ese tipo de iluminados. ¿Sí? Bien, no se acabó ayer el mundo. Y esto lo decía porque alguien puede comentar: la vida se va a acabar, vayamos a disfrutarla. ¿Y cuáles son los criterios para disfrutar la vida aquí? Si a un chavo dice: oh, yo voy a vivir la vida, ya después cuando sea viejito me arrepiento, ya cuando sea viejito me meto al coro, a ver qué hago para salvarme. No porque estén viejitos, están muy chavos. Ya después cuando esté viejito me meto de colector ahí en el Carmen y ya a esperar mis santos días, ¿verdad? Porque hay gente que así piensa. Bien, cuando decimos voy a disfrutar la vida, ¿a qué se refiere? Lo que hace un rato decíamos. Tristemente hay personas que dicen: yo voy a disfrutar la vida, ya después a ver qué. Y al cabo de los años, de 5 o 10 años, te das cuenta que en ese famoso disfrutar la vida ha sido un estar completamente vacío, sin sentido, porque la vida solamente te la puede dar en plenitud Cristo. Ahora, ya para terminar, Dicen, ojalá padre, porque ya yo estoy un buen rato hablando. Ya para terminar, ¿es fácil seguir a Cristo camino, verdad y vida? No. Queremos pruebas. Termino. El mismo Felipito, otro que la vuelve a regar, le dice a Jesús, oye Jesús, fíjense, aunque sea, muéstranos al Padre, y ya eso nos basta. Ya, muéstranos al Padre y eso nos basta. Algunos para seguir a Cristo queremos pruebas y queremos como que algo en lo que pueda yo ver y creer. Ah, entonces sí, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y le dice Jesús, ay Felipe, tanto tiempo con ustedes y todavía no me conoces. Le ha de haber puesto su cocotazo. Ay Felipe, todavía tanto tiempo. Hey, si no me creen a mí, crean a las obras. Imagínense cuál debió ser la experiencia de los apóstoles, todo lo que habían visto para que Jesús les haya dicho, oye, no puede ser posible todo lo que han visto y todavía me dices que le muestra al Padre. Duros de corazón. Y hoy, en el mundo de hoy, muchos somos duros, duros. Tenemos nuestro corazón tan duro que por eso andamos queriendo, se apareció la Virgen en el baño, Padre. Y tienes que creer, no porque se apareció la Virgen en el baño, sino porque tú estás con tu mirada puesta en Jesús. Dios nos conceda tener a Cristo como camino, verdad y vida. Que así sea. De pie, por favor.